Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Es un placer teneros con nosotros aquí en Mindalia.com, esta que es vuestra casa, en cualquier lugar del mundo donde estéis. Cuando nos preguntan dónde está Mindalia, dónde tiene las oficinas, decimos en el corazón de cada una de las personas que hace algo bueno en este mundo. Ahí estamos nosotros y también está con nosotros alguien que también da luz cada vez que aparece en Mindalia Televisión. Ella es Luz Arnau, a quien vamos a presentar ya y a dar la bienvenida. ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás? Bienvenida a Mindalia Televisión. Muy buenas tardes, familia de Mindalia. Un placer estar aquí con todas y con todos. Hoy vamos a hablar con Luz del karma. Nuestro leitmotiv para la conversación que vamos a tener con Luz es: no puedes escapar del karma. Para ello, mi primera pregunta, y para aclarar los términos, Luz, si te parece, aparecerá parte de tu bio en pantalla cuando entres ya a responder esta pregunta, para aquella persona que aún no te conozca pueda saber más de ti, es: ¿cómo definirías el karma a alguien que no esté familiarizado con este concepto, Luz? El karma es todo, es la ley de causa-efecto. El karma es todo aquello que tu alma ha estado experimentando y ha estado viviendo. Acordaros que somos mucho más de lo que veis. Eres mucho más que tu cuerpo, esta vida, esta experiencia. Tu alma ha ido experimentando durante vidas y vidas todos los placeres, todos los bloqueos, todas las torturas que conlleva el cuerpo físico, que conlleva el ser humano. El karma es todo aquello que hemos venido a sanar, a aprender, a pagar, pero tenemos dos formas de ver esta situación del karma. Podemos vivirlo con aceptación, con comprensión y entendimiento, o podemos vivir el karma que tanto estáis oyendo hablar de él y tanto habéis oído hablar. Podemos vivirlo desde la tortura, desde la negación, desde la obsesión. El karma hay que vivirlo desde el aprendizaje, porque hay momentos en la vida en que nos tocan vivir situaciones. Estoy convencida que segurísimo que muchas y muchos de vosotros habéis tenido esa sensación de conocer a esa persona que te la acaban de presentar y eres capaz de estar horas hablando con esa persona y hay esa sensación de familiaridad. Estoy segura que habéis vivido situaciones que dices: no entiendo por qué, pero me está volviendo a pasar esta situación. Repito otra vez, ¿qué pasa conmigo? Normalmente echaríamos la culpa al mundo. ¿Qué pasa con el mundo? ¿Por qué el mundo está en mi contra? Son esas situaciones de la vida que se repiten y se vuelven a repetir. Y te vuelve a suceder lo mismo, otro momento de tu vida, otra situación, otras personas, pero volvemos a tener ese mismo sentimiento de fracaso, de frustración, de traición, de ira, de miedo, de cólera. Vamos teniendo esas emociones que las situaciones nos vuelven a crear otra vez. Ahí estaría un poco donde la persona se tiene que parar y decir: a ver, ¿esto me lo crea el mundo o es que yo no lo estoy haciendo bien? La vida siempre nos trae aprendizajes y si no aprendes, no pasa nada. Ese es el karma, la ley causa-efecto, acción causa-efecto. Te vuelve a pasar lo mismo. El karma, Luz, ¿se aplica igualmente a todas las acciones que desarrollamos en nuestra vida o hay algunas que tienen más peso que otras a la hora de generar karma? Se aplicaría un poco a todo. Lo que pasa es que cuando hablamos del karma, de esta energía del karma, también generamos un karma bueno, que en el hinduismo sería el dharma. Todas aquellas cosas que ya he aprendido y que me vienen dadas. Por ejemplo, imaginemos tú le prestas dinero a una persona, ¿no? Y tú le prestas, pues, con la confianza o con la lástima, la empatía de que esa persona, pues, está pasando una mala situación o necesita de esa ayuda y tú dices, mira, pues, yo qué sé, pues, te doy 3.000 euros, 3.000 dólares, 3.000 pesos, 3.000 dólares, o soles, ¿no? Lo que sea, depende del país donde estés. Que imaginemos ahora mismo que son 3.000 euros, muchísimo dinero, y sobre todo hoy en día con todo el lío y la crisis mundial en la que estamos unidos, de la que nadie está hablando de esto, ¿no? Y esta persona, pues, que era de plena confianza, pues no te lo devuelve. Y tú le reclamas y le dices, oye, mira, que es que necesito este dinero. Sí, sí, sí, te va dando largas. Entonces yo siempre digo, hay una cosa que también son las deudas kármicas. Estoy convencida de que en algún momento dado de tu vida esta persona te dio algo que tiene que ver con la parte económica material y tú no hiciste satisfecha esa deuda. Entonces, en el momento que tú dejas de tener rencor, rabia, ira, resentimiento, pongo este ejemplo como podría poner muchos otros, pero este lo vais a entender muy bien. Una vez que tú dices, bueno, pues no pasa nada, no te lo voy a reclamar más y tampoco voy a pedir esa justicia divina de que te lo gastes en medicamentos, que esto es lo primero que te nace, ¿no? O sea, te lo vas a gastar en medicinas. No, no, no voy ni a desear esto porque esto al final me va a generar a mí una mala vibración, un mal rollo. Mi deuda, fuese la que fuese, está saldada contigo. En el momento que tú sanas estas emociones que te han provocado esta situación en la que te has sentido engañada, ofendida, manipulado, todo lo que tú quieras, y además has perdido una amistad, que yo creo que al final esto es lo que más duele. En el momento que tú cierras este pensamiento, esta emoción, el universo te compensa, porque es prueba superada. Fulanito tenía que crear esta deuda contigo para que tú sanaras un montón de emociones. Y en el momento que tú sanas esas emociones y dices lo que te debía, ya está pagado. Y con creces, no te debo nada más. Ya nunca más tienes que volver a vivir esa experiencia. Y al mismo tiempo estás generando un buen karma, un buen dharma. La vida te compensa. Al final el dinero también es una energía. Podría hablar del dinero como del amor, como de mil cosas, una gran amistad que te quiere, que la ayudas, que te vuelca. Oye, cuando le van bien las cosas, se olvida de ti. También es una deuda, es un pacto de alma. En un momento dado de tu vida, te ayudaré, te apoyaré, te recogeré, te sostendré hasta que dejes de necesitarme. Nos están llegando luz, estamos hablando con Luz Arnau en directo del karma y de, bueno, pues todo lo que rodea nuestras acciones que generan karma bueno, karma malo, en fin, todo lo que de alguna manera se califica como ese karma bueno, karma malo. Pero nos están llegando, como te decía, preguntas desde distintas partes del mundo que voy a empezar a pasar porque el directo implica precisamente eso, el contacto con las personas que te están viendo y escuchando. Cristina, que está en Colombia, perdón, en México, hay más preguntas también concretamente desde Colombia, pero en este caso desde México. Cristina te pregunta, ¿cómo sanar el karma? Porque todo lo que crees que está bien y tienes un resultado negativo, es decir, que consideras que lo que has hecho está bien, está bueno, pero tienes un resultado que no consideras lo que entiendes como positivo. Muy buenas tardes para México y para, bueno, para toda Latinoamérica y muy buenas noches para España y Europa. Mira, cariño, tú haces las cosas con una conciencia. Tú haces las cosas pensando que es lo correcto. Después nos damos cuenta de que nos hemos equivocado o de que quizá no deberíamos haberlo hecho así. En el momento que tú tomas conciencia de que una situación que has generado, manipulado, movido, no ha tenido los resultados que tú querías, te pueden pasar dos cosas. Una, que en ese momento lo has hecho con una vibración que no era suficiente como para conseguir el resultado que tú querías, o verdaderamente que has intentado manipular algo que tenía que fluir por sí mismo. Con esto te quiero decir que cuando nos suceden cosas en la vida y uno echa la vista atrás y dices, jo, pues fíjate todo lo que me he esforzado, todo lo que he dado, todo lo que he hecho, todo el yo-yoísmo, ¿no? Ese yo-yoísmo, yo, eso es generar una vibración, una emoción de muy baja vibración. Si no has obtenido el resultado que tú esperabas, quizás que no es tu momento. Hay muchos factores. Lo que no puedes hacer es crear un sentimiento de malestar o de culpa, porque al final estás creando y alimentando una baja vibración, y en el momento que está ahora la Tierra, estamos con vibraciones muy, muy bajas. ¿No os habéis dado cuenta? Estos malestares físicos, dolores de cabeza, sobre todo muchas y muchos estaréis sintiendo estas últimas semanas como pensamientos de cosas del pasado. Os están viniendo como situaciones o pensamientos de cosas que han sucedido hace tiempo y que a lo mejor pues no le habéis parado atención, no habéis pensado lo suficiente en eso, y ahora está ahí como haciendo esa espiral de pensamientos. Ojo, porque estamos haciendo un reset importante de mucha historia que llevamos acumulada en la mochila. Entonces, lo peor que puedes hacer es sentirte culpable. Tampoco puedes echarle la culpa a los demás. Tenemos que buscar ahí como ese centramiento, como ese equilibrio en las cosas que nos pasan en la vida. Y que hay veces, pues oye, pues que lo hacemos mal, que nos equivocamos, lo hacemos mal y luego pues miramos a ver cómo arreglarlo. Y no siempre se puede arreglar. Hay veces que uno lo arregla desde dentro, no sintiéndote culpable, no angustiándote, no cogiéndome una depresión, porque hay cosas que al final no son importantes. La vida va a tener la importancia que tú le quieras dar a la vida. Si tú le quieres dar una importancia caótica de frustración, al final eso es lo que vas a tener, una vida caótica y de frustración. Porque es todo muchísimo más fácil, de verdad. Si a veces me gustaría tanto que pudierais ver la vida con los ojos que yo la veo. Hay cosas que son tan absurdas y perdemos tanto tiempo, y yo lo he hecho. Yo he perdido mucho tiempo y mucha energía en cosas que, gracias a mi evolución y a lo que he trabajado, después he dicho, wow, ¿no? Ahí me tenía que haber quedado menos tiempo. Pero cuando uno no sabe, no sabe. Ese también es tu karma, Luz, como todos. Cuando bueno, mi karma es la familia. ¿Eh? Mi karma es la familia. O sea, yo soy la matriarca, ¿no? Yo creo que a ti te pasa un poco lo mismo, Alfredo. Bueno. Que al final todo el mundo acude a ti y no sabes decir que no. Voy a pasarte otra pregunta de último, si te parece, y es de Fernando desde Nueva York. Pregunta, si una enfermedad es karmática, ¿se puede sanar por lo que mal llamamos milagros o no? Yo añadiría, para aclarar un poco más la pregunta, creo entender, contra todo pronóstico, ¿sanamos esa enfermedad llamada karmática o que se puede suponer karmática, y lo otro puede llamar que se ha producido un milagro y lo que ha sido es pues generar karma suficiente como para equilibrar esto que llevamos y que se ha traducido una enfermedad? Fernando, yo creo en los milagros. ¿Sabes por qué? Porque yo creo en la gente. Yo creo en la capacidad que tú tienes de sanar tu vida. Y verdaderamente creo en los milagros que hace cada persona, que va a hacer cada uno de vosotros, mejorando vuestra vida, aceptando, pues bueno, tengo una enfermedad, ok, es una enfermedad que me viene genética, es una enfermedad pues, que a lo mejor me viene del karma, oye, pues porque tengo que pasarla, porque es que si no hubiera sido una persona súper feliz, súper alegre o súper happy flower y no hubiera vivido todo lo que he tenido que vivir. Pero yo sí que creo en los milagros y creo en las personas que hacen auténticos milagros para cambiar su vida, para mejorar su vida. Y dentro de estos cambios también hay la curación. A lo mejor la enfermedad no desaparece. A lo mejor esa enfermedad sigue estando ahí, pero se detiene. Va mucho más despacio. Incluso se para. Pero ese milagro verdaderamente lo vas a hacer tú, cambiando tu forma de pensar, gestionando bien tus emociones, porque no las gestionamos. Venimos de una sociedad que, fíjate que en todos estos miles de años que llevamos en la Tierra, nos han enseñado en estos últimos milenios a sufrir. Todo requiere un sufrimiento, todo requiere un esfuerzo, obviamente, pero para mí todo requiere una constancia. Igual que les enseñamos a los niños cuando son pequeños a empezar una cosa y terminarla, a ser constantes con todo lo que hagan, a no dejar las cosas para después, aplicaremos todo eso también en el crecimiento personal. La constancia, la autoobservación es lo que te va a llevar a conseguir un milagro, aunque sea algo karmático. Cuando viene del karma, sí o sí, como es el título de la entrevista de hoy, no te vas a poder escapar, Fernando, pero sí que vas a poder gestionar toda esa situación sin que te vaya la vida en ello. Hay también karma en las relaciones, que generan mucho karma. Precisamente venimos, creo, entiendo que venimos a la Tierra a esto también, a tener relaciones con otros seres que nos permiten en nuestros roles y nuestros personajes generar, arreglar de alguna manera, compensar, diría yo, equilibrar todo lo que hemos acumulado de karma, y este juego de disfraces nos sirve para ello. Precisamente las preguntas que vienen ahora van de este baile de disfraces en cuanto a personajes. Desde Colombia, Jimena Receta. Hace 2 meses me separé por infidelidad de mi esposo y hace 1 mes murió mi gatita que amé demasiado. Ha sido muy difícil superar esta situación. ¿Esto se podría llamar karma? No. No tiene nada que ver mi vida una cosa con la otra. El hecho de que te hayas separado y por situaciones causales, ¿no?, probablemente tu animalito se tenga que marchar, no tiene nada que ver, ni has hecho nada mal, ni te has equivocado, ni te han hecho una brujería. Seguramente hay energías de bajo astral, porque ante una separación, bueno, pues siempre hay esos pensamientos de resentimiento, de ira, pero no tiene nada que ver con tu gatito. Yo más bien creo que tenía, por lo que canalizo, ya una enfermedad, y que a lo mejor ahora es el momento de dejarte, y que te estuvo acompañando durante tiempo importante en tu vida en el cual necesitabas esa compañía. A lo mejor es que ahora tienes que hacer otras cosas, y también es como que al marcharse te deja libre de esa responsabilidad, pero no tiene que ver con que hayas hecho bien o mal, o con que por culpa de separarte tu gatito ha decidido marcharse. No. Yo creo que es algo que debía de suceder y que también te deja como libre de esa responsabilidad. Yo, que soy animalista, que amo a los animales, que sabéis que en estos año y medio se me han fallecido, he tenido que sacrificar a 2 de mis perros, entiendo perfectamente cuál es el dolor y cuál es el sufrimiento. Mira, anoche hablaba con mi hijo pequeño que estudia fuera de España, y de repente, o sea, le veo así los ojos y le digo, ¿qué te pasa, cariño? Estábamos en un FaceTime. Y me dice, es que me acuerdo muchísimo de Riverson. Y se puso a llorar, digo, mi vida. Ay, digo, ella está bien, es la última perrita que tuvimos que sacrificar, que le pusieron la inyección teniéndola él en los brazos. O sea, no te cuento el desgarro del dolor. Yo sé lo que se ama a un animal. Y los animales vienen también por pactos de alma y vienen a ayudarnos en este proceso de evolución. No solamente son una compañía, sino que también ese amor incondicional, ese cariño, es que no se puede explicar con palabras, pero es un amor especial, Es un amor, esa vibración que te aporta un animal no te la aporta un ser humano. Comprendo tu dolor, pero siento que tienes que dar un paso, tienes que hacer un cambio en tu vida. Y tu mascota, tu animalito, no podía estar contigo y así lo decidió. Estamos hablando con Luz Arnau del karma. No puedes escapar del karma. Esa es nuestra conversación. En torno a ella giran las afirmaciones y todos los consejos de Luz y también los comentarios, las preguntas que nos llegan desde distintos lugares del mundo. En este caso de Paula Cervino, que te dice, yo soy adicta a las pastillas para dormir, no puedo dejarlas o no duermo. Las sustancias naturales no me hacen efecto. ¿Me puede decir qué puedo hacer? Si me permites, yo añado a esto para que pueda servir a más personas en cuanto a que nuestras acciones de karma en las relaciones o en lo que sea nos pueden producir efectos secundarios como este o no, o efectos que nos agraven más todavía la situación y creamos que todo es un continuo karma que se agrava cada vez más y estamos atrapados? Claro que sí, ¿no? Siempre tenemos que echarle la culpa a algo o a alguien. Es que nos han enseñado eso. Nos han enseñado que siempre hay un culpable, que siempre hay un efecto causa. Por supuesto que hay un efecto causa. En primer lugar, yo soy partidaria de que hay momentos en la vida en los que necesitamos una ayuda porque la medicación natural pues no da para esa ayuda. Hay un momento en los que estamos pues, con una depresión, estamos con ataques de ansiedad. Entonces yo siempre digo, hay que acudir al médico y decirle, oye, mira, me pasa esto, esto, esto y esto. Y en un momento de tu vida es probable que tengas que acudir a medicamentos antidepresivos o a medicamentos para poder conciliar el sueño. Dejar este tipo de medicamentos, querida, no es fácil. Hay que ir sustituyéndolos por otros, sobre todo cuando llevas mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es como una droga. Claro, sí, yo qué sé, pues si tú te tomas una pastillita todas las noches para dormir, va a llegar un momento que si no te la tomas, no te duermes. A lo mejor sí que te duermes, pero a las 2 horas ya te despiertas y ya no consigues dormir. Entonces, mi consejo es, vamos a ir a ver al médico, porque el médico te va a ir cambiando esa medicación y ayudándote a poder dejarla. Lo que pasa, claro, que tenemos que ser conscientes que todos estos medicamentos, que sobre todo para dormir suelen ser benzodiazepinas, crean adicción, por lo que no se puede dejar ni de golpe ni lo vas a poder dejar tú sola, compensándolo con medicina pues, natural, con infusiones, con hierbitas. Tienes que ir al médico y este medicamento le va a ir bajando un poco la dosis y lo va a ir sustituyendo por relajantes musculares que no tengan un alto contenido en benzodiazepina hasta que te quite la adicción. Consideraríamos que es una adicción. Sí que hay momentos en la vida en los que uno necesita un empujoncito, pero también hay momentos en los que uno tiene que decir, basta, tengo que salir yo. Esto es como el dejar de fumar. Tú puedes hacer hipnosis, puedes tomar pastillas, puedes tomar mil cosas, pero hasta que tú no te propongas el dejar de fumar, no lo vas a conseguir. Vamos con otra cuestión que nos llega desde Chile, en este caso. Patricia, somos 3 hermanas. Desde que falleció mi mamá estamos muy solas. Tenemos familia y todos se han alejado. ¿La soledad es un karma? Hombre, pues yo considero que no. Yo considero que quizá tu madre era un poco lo que unía algo que estaba roto, ¿no? Y si ella ahora no está, pues quizá esa unión pues ya no existe. Y esto pasa en las familias. Hay un papá que es el que une, o hay una mamá que es la que une. Y cuando faltan, ahí verdaderamente te das cuenta de que existía quizá esa unión familiar porque estaba esa persona que era la que procuraba que funcionara. No creo que sea un karma. Creo que es un aprendizaje. Mira lo que te digo. Creo que es un aprendizaje de aceptación, de no tener ira, de desear, oye, que les vaya muy bien, Pero si no me quieres en tu vida, pues será que no es necesario que yo esté en la tuya, pero sin acritud, sin resentimiento. Creo que es una prueba más que un karma, cariño. Este comentario que nos llega desde Liana, también tiene que ver con la soledad. Luz, es karma, tuve una familia completa, luego formé la mía. Mi madre falleció y mis hermanos se alejaron de mí. Luego me divorcié. Mi hija se fue a vivir afuera y estoy sola en la vida. Lo vi todo. Pues hiciste todo lo que tenías que hacer, ¿no? Hiciste todo lo que tocaba hacer y estoy convencida que en tu plan de alma estaba el crear tu propia familia. Quizá estás sola porque no estás tocando las teclas correctas. Quizá tengas que hacer otras cosas y lo que toca vivir ahora no es algo que tenga que ver con la familia. Al final la familia es un sacrificio, los hijos es un sacrificio, dejamos de hacer cosas, dejamos de pensar, hacemos cosas pues que no apetecen, quizás que no estás, yo entiendo lo que tú me quieres decir, cariño, yo lo entiendo, pero también yo tengo que tomar la postura de este momento en el que tú te encuentras ahora, que ese dolor, esos pensamientos de lo que pudo ser y no fue, pues probablemente has pagado un karma brutal con la familia, has pagado muchísimas deudas kármicas y ahora estás en un momento de tu vida en el que tienes que crear este propio futuro. Y piensa que nunca estamos solos, nunca. Tenemos ángeles, tenemos arcángeles, tenemos mensajes. Estoy convencida que eres una persona sensible a las energías, muy profunda. Pero encerrándote en esa soledad que tú también te creas, no vas a conseguir nada. Y todo está bien. Yo creo que la felicidad de uno es pensar, los demás están bien. Bueno, pues si están bien, yo estoy bien. Diferente que tú me digas, mi hija está por la calle, es una vagabunda. Entonces, hombre, pues claro, es preocupante porque al final es que es tu hija, ¿no? Eso duele muchísimo, pero no es tu caso. No es tu caso. Entonces yo creo que sí que has pagado un karma grandioso de familia, que has tenido que reinventarte, que luchar muchísimo, pero que ahora estás en un momento en el que tienes que volver a crear una nueva vida. Sí, otra vez, sí, empezar de cero. Pues sí, otra vez, pero desde la calma, desde la tranquilidad, no desde el resentimiento. Luz, desde tu punto de vista, ¿hay karmas familiares? Lo digo al hilo de esta pregunta que viene desde España, Lila. Todas las mujeres de la familia, tías y primas, son madres solteras. ¿Eso es karma familiar? ¿Existe el karma familiar, Luz? Por supuesto que existe. Existe el karma genético familiar. ¿Qué es el karma genético familiar? Pues esto, situaciones como estas. Todas mujeres solteras o divorciadas o viudas. Puede saltar una generación, pero siempre pasa. Entonces uno dice, bueno, ¿y a mí por qué me ha tocado esto, no? ¿Yo por qué he elegido esta familia? Pues seguramente, cariño, has elegido esta familia y vivir esta situación porque formaría parte también de tu aprendizaje para que tú, al ser consciente de esto, lo frenes, lo pares. Una vez que una de las personas de este grupo genético familiar toma conciencia y trabaja ese reset de memoria celular, las siguientes generaciones ya no lo van a sufrir. Claro, yo entiendo que ahora tú me dices, bueno, ¿y por qué me ha tocado a mí el caer en esta familia y que me toque a mí la responsabilidad de sanar para que esto no continúe? Esto lo has elegido tú. Es una decisión que tú tomaste antes de ocupar este cuerpo. Hay también más preguntas que tienen que ver con las relaciones. Hay muchas preguntas y muchas acotaciones sobre relaciones. Aquí te paso una, como me muestra Ana María. Tengo una relación tóxica, infeliz. Él me es infiel y yo sigo aquí. Me da miedo salir, me da miedo tomar una decisión. Esto es un karma. Es decir, el no actuar también genera karma, ¿verdad, Luz? Y estás pagando un karma, querida amiga mía. O sea, y es difícil, ¿eh? En la situación que tú te encuentras es muy difícil porque el miedo se apodera de ti. Aquí es donde yo te digo, echa un poquito la vista atrás, piénsame en tu infancia, piénsame en tu adolescencia, piénsame en ese karma genético. ¿Qué pasa también con las mujeres de la familia? Cuando alguien está en una situación, tanto hombre como mujer, es una situación de maltrato psicológico y de mucho miedo. Puede ser que tengas un pacto de alma con esa persona, pero el pacto de alma estoy convencida que ya se ha terminado, por lo cual quedas libre de toda responsabilidad. Hay momentos en los que uno dice, tengo que salir de aquí, pero no sé cómo, porque no tengo los medios económicos, tengo un apoyo familiar o emocional para poder dar este paso. Entonces ahí es cuando tienes que pararte y empezar a reflexionar de dejar no dejar que esta situación te genere más sufrimiento. ¿Por qué perdonas la infidelidad? Pues esto es totalmente karmático. Pero cuidado que a veces nos vemos implicados en situaciones, en historias que son muy fáciles de solucionar, pero nos complicamos la vida. Mi consejo, cuéntale lo que te pasa a alguien. No te lo calles. A veces por vergüenza no contamos, no explicamos. Cuenta a alguien cómo te sientes, cómo te está haciendo sentir esta relación. Cuéntalo. Porque el contarlo te va a ayudar muchísimo y el que más de una persona sepa en la situación que te encuentras. Cuando uno se encuentra en una historia así, lo que intenta es disimularlo, taparlo por vergüenza. Tu marido, tu marido te ha puesto los cuernos, tu marido. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Lo peor de todo es que le sigo amando, le sigo queriendo. Y yo te pregunto, ¿le amas por miedo, por costumbre o porque se lo debes? Pregúntate eso tú, porque quizá te has acostumbrado a sufrir y creo que es lo peor que te puede pasar. Traza un plan y cuéntale a alguien cómo te sientes, no te lo calles. Es muy emotivo asistir a directos en los que las personas en cualquier lugar del mundo se manifiestan como seres humanos, como personas, independientemente de sus creencias y de su geografía, allá donde estén, se muestran como personas. Y cómo todos nos identificamos con los casos que viven cada una de ellas, vivimos cada uno de nosotros, que son muy similares. Decía antes lo del personaje, a cada uno nos toca por karma un personaje que deseamos encarnar y luego olvidamos y vamos creando a lo largo de esta vida. Pero los personajes a veces tienen que, la mayoría de las veces, porque también el dolor es un aprendizaje, el aprendizaje más directo y más severo, el que te transforma literalmente, es doloroso el asistir al sufrimiento de otros seres humanos, sobre todo cuando son cercanos. María Antón es un caso. Luz, buenas tardes. Tengo un hijo al que le dio un paro cardíaco y ha quedado en estado vegetal. Y me duele el alma ver su dolor y me siento muy triste en esta situación. Pregunta si esto es karma. No sé si diferenciar karma de culpa, porque muchas veces se genera mucho dolor con el karma. Pero me gustaría que diferenciaras también, aprovechando esta pregunta, el karma de lo que llamamos culpa. En primer lugar, María, qué dolor, ¿no? Yo que soy madre, como no me puedo imaginar cómo te estás sintiendo, terrible. Es un karma para tu hijo, ¿sí? Sí, es un karma, es un pacto de alma y también para ayudaros a vosotros. Estos son pactos y acuerdos. Pues a mí me gustaría que en la situación en la que estás ahora y si me preguntas si se va a recuperar, tengo que decirte que no lo veo, porque ahí hay como algo que le ha pasado a su cerebro y sí que recuperará un poquito, pero no volverá a ser quien era. Yo lo que me gustaría es que te quedes con la alegría de los años que lo pudiste disfrutar al 100%. y que no te quedes con esa culpa de ahora, cómo está. Yo creo que él va a vivir dos vidas en una. En la primera, pues fantástico. Y en la segunda os va a hacer sufrir mucho a todos. Pero ese sentimiento de culpa o ese sufrimiento no le va a ayudar a él. Entonces, hay veces que pasa esto. Que hay personas que eligen vivir dos vidas en una. Y a veces uno es capaz de pensar, pues mira, ojalá se hubiera muerto en ese momento. Porque prefiero eso que verlo así. No pienses eso. No pienses eso. Piensa que estando así también le vas a ayudar. Y es un karma totalmente. Pero también generas una vibración muy baja con ese sentimiento de culpa. Y todo lo que te digan no va a sosegar esa inquietud o ese dolor que tú tienes, mi niña. Pero sí que intenta disfrutar. Disfrutar de cada momento que puedas estar con él, aunque sea en esta situación. Hay más casos duros que como el que encarna Gabriela García, que viene diciendo a lo largo del chat esta manifestación que en forma de palabras de esto escrito te sirvo en pantalla a ti y a todos los que nos están viendo y bueno, pues que es también muy dura. Acabo con esta aportación y también una pregunta que quiero hacerte final. Gabriela García dice, mi hijo tiene esquizofrenia. ¿Esto es karma de él y de nosotros como padres? Y además, fíjate, Gabriela, esto es un karma genético familiar que se va heredando en este karma genético. Para él es un karma, sí, porque las personas con enfermedades mentales sufren muchísimo y además hay momentos que lo pasan muy mal si no están bien equilibrados, compensados con la medicación, gracias a Dios. Todo lo que son cosas que tengan que ver con la medicina neuronal, con el cerebro, fijaros que la ciencia está avanzando muchísimo y cada vez hay más soluciones, obviamente con pastillas, pero que puedes llevar una vida completamente normal. Cuidado, porque esto es un karma genético familiar que puede saltar una generación, pero que está ahí, que está latente en la familia. También es para vosotros, viene a daros un gran aprendizaje, porque va a ser una persona como muy dependiente, aunque no os lo quiera demostrar, aunque no lo parezca, va a ser una persona muy dependiente, emocional. También puede haber un pacto de alma, de te voy a acompañar hasta el final. La esquizofrenia, aparte de ser una enfermedad mental, son personas que tienen una percepción diferente del mundo y que inconscientemente consiguen conectar con dimensiones en ocasiones de muy bajo astral, con vibraciones muy densas de oscuridad, de miedo, de locura, de obsesión, pero sí que es un karma para él, sobre todo. Y para vosotros, de manteneros ahí y de saber que tenéis que estar, ¿no? No esto de, bueno, a ver si encuentra trabajo y se va de casa. Bueno, pues en este caso hay que ayudarlo a que encuentre trabajo y si consigues que se vaya de casa, siempre va a tener que tener una supervisión. Porque habrá épocas buenas y épocas muy malas. Luz Arnau, en directo contigo, ¿cómo podemos contactar directamente a través de las redes, a través de tu página web? Dinos, por favor. Pues en mi canal de YouTube, Luz Arnau Coach Espiritual, también tenéis programas. Aquí en Mindalia tenéis muchísima información. Si ponéis Mindalia o ponéis Luz Arnau Mindalia, os van a salir programas míos. Y si no, en mi canal de YouTube, Luz Arnau Coach Espiritual. Ahora el día 15 de junio hago un taller un taller online a través de Zoom para todo el mundo, aprovechando que se nos cierran los portales energéticos. Vamos a abrir un portal paralelo para ayudaros a sanar esta mochila. Estas cositas de las que me habéis estado hablando hoy, de karmas genéticos, de situaciones de las que no puedo salir. El día 15 de junio en este taller os voy a ayudar a sanar una gran parte de este karma y a protegeros para todo lo que nos viene ahora en este año 2000, lo que queda del 24 y lo que nos espera del 25. Como bien sabéis, hoy y mañana se reúne el Club Bilderberg aquí en Barcelona, y siempre que el club se reúne pasan cosas, Siempre que el club se reúne pasan cosas, entonces no van a ser cosas muy halagüeñas, muy agradables en el panorama internacional bélico y todo el panorama que tenemos. Nos esperan todavía ahora un poquito de tiempo, es difícil. Entonces, aprovechando que se nos cierran estos portales, el día 15 de junio os voy a hacer ahí un taller para aprender todos también a ver vuestra alma, importantísimo, y a sanar esa mochila energética. Y también he preparado unos rituales de limpieza y protección para la casa, para la familia. Es un ritual que va personalizado y también estoy ahora preparando esos rituales en luzarnau.com, www.luzarnau.com. Vais a encontrar toda la información, y si os ha gustado esta pinceladita, o si he dicho algo que te ha hecho cuestionar tu vida, del karma no te salvas, pero no me lo vivas mal. Vívelo rapidito, con aceptación y con ganas de salir, con esos milagros, ¿no?, que hablábamos, creo que era con Fernando, esos milagros que uno crea en la vida. Y tienes que creer que puedes, porque cuando uno cree que puede, direcciona de una forma positiva. Te invito a que estés conmigo el día 15 en mi taller. Entra en luzarnau.com, ahí vas a encontrar toda la información. Y si te ha gustado este ratito que has compartido conmigo, que estás compartiendo con Mindalia y con Luz Arnau, dale un like grande a esto. Te espero. Muchísimas gracias, Luz, por estar con nosotros. Recordar que el karma no solo se genera a través de las acciones o de las no acciones, sino también a través de pensamientos y palabras. Muy importante. Mucho. Cuidado con lo que pensáis. Cuidado con todo esto, cuidado en el mejor sentido de la palabra, no por generar miedo, sino por generar conciencia, que es lo que intentamos a través de este directo también con Luz Arnau. Muchísimas gracias, Luz, por habernos acompañado. Un besito. Por tanta sabiduría y la buena intención que pones a todas tus comunicaciones aquí en Mindalia Televisión. Gracias. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mindalia Televisión. Ha sido un placer. Pues hemos hecho todo lo posible para que vuestros comentarios, vuestras preguntas fueran los protagonistas de este directo. Nos volvemos a encontrar en un nuevo directo a la hora en punto dentro de un ratito, aquí en Mindalia Televisión, mindalia.com, donde está nuestro corazón.